Hoy les queremos presentar un video que ya presentaron, el mapa de la policía. Estamos acá para... Ya sabemos quién disparó a Pablo, y bueno, queremos contarles un poco sobre el nuevo informe, junto con Cipreva, Fartren, CELS y los compañeras, compañeros del mapa de la policía. Están acá Cami Palacín, que es una de las fundadoras del mapa, es abogada de Argentina Humana, Mario, de la revista Crisis, Seba, que también es del colectivo y Ahora, que son los que se encargan de reunir todas las imágenes que permiten que desde el mapa se pueda hacer, Agus, Leiti de Cipreva, y del CELS está Paula Intebaeschi, y Marcela Pedersman. Nosotros seguimos pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich, creemos que es lo que tiene que suceder y queremos contarle a través de este informe, gran informe que hizo el mapa de la policía, que puedan ver y tener quién le disparó a Pablo. Ahora Esteban nos va a contar un poco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián, soy fotógrafo del archivo Ahora, que es el archivo histórico de represiones en Argentina. Y surgimos un poco en colaboración con el mapa de la policía. Somos un equipo de un montón de personas que se desprende del equipo de investigación política de la revista Crisis. Y lo que hacemos básicamente es tratar de recolectar todas las imágenes posibles y archivos audiovisuales que haya de un evento represivo y tratar, a través de lo que se llama arquitectura forense, reconstruir cómo fueron los hechos a lo largo de todo ese evento que estemos analizando o lo que duró la represión durante ese día. Y esto lo hacemos a través de un trabajo de analizar las metadatas de los archivos para poder empatarlas y, a través del trabajo de análisis que hacen los peritos, constatar la hora, el lugar, cómo fue el recorrido del proyectil que impacta contra Pablo y quién es el autor del disparo. Y esto la verdad que importa porque lo que intentamos hacer es tratar de brindar un poco de luz o de resolver cuáles son las cuestiones que el poder intenta ocultar o que desde el gobierno se trata de mentir o tergiversar cómo fue ese día lo que le aconteció al compañero fotógrafo. Y lo importante de esto es mostrar cómo el ejercicio de la violencia es sistemático y que hay un plan y un operativo conjunto de todas las fuerzas que actúan de la misma manera y disparan de la misma manera contra los manifestantes, incluso en contra de los protocolos de uso de estas armas y del propio proyectil que indica que no tiene que ser usado de esa manera. Y lo importante es el rol colectivo que todos tenemos de registrar en las manifestaciones, porque las secuencias que nos permitieron llegar a esta reconstrucción son de la filmación de un teléfono. No es la foto más impresionante del día o la toma más perfecta, sino que es un teléfono de un ciudadano o una ciudadana que decidió ir ahí y decidió filmar en ese momento lo que estaba pasando. Y esa es una gran fuente de insumos para nosotros, no solamente el trabajo de periodistas y fotoreporteros y fotoreporteras o videastas que van constantemente a la calle, sino también el aporte ciudadano y colectivo que nos permite una construcción política importantísima y con una fuerza colectiva que la verdad nos permite llegar a esta verdad. Y hay que involucrarse. Es un momento del país en el cual hay que estar involucrado y hay que construir nuevos vínculos políticos entre todos nosotros, ya seamos ciudadanos, periodistas, organizaciones, instituciones, necesitamos estar juntos. Bueno, yo soy Camila Palacín, como hoy me presentaron. No la quiero hacer muy larga porque hace mucho calor, pero básicamente en el mapa de la policía somos muchas organizaciones y muchas personas que activan por fuera de organizaciones. Es como dice Mario, un poco como un organismo de derechos humanos de nuevo tipo, en donde están medios de comunicación como la revista Crisis, FM La Tribu, El Grito del Sur, organizaciones como Patria Grande, de derechos humanos como el CELS, Correpi. Es decir, somos diferentes organizaciones y también personas que se suman a militar o a participar de este colectivo, que lo que busca es un poco poner el foco en la policía o en las policías y en las fuerzas y poder, desde el año pasado, ya que estamos haciendo esto, reconstruir los operativos policiales en las movilizaciones. Es una de las cosas que hacemos en el mapa, además de, por ejemplo, recibir denuncias de ciudadanos que reciben violencia policial. Pero esto del registro, empezamos a darnos cuenta a fines del año pasado de la importancia que tenía hacer este registro. Como decía Seba recién, que los ciudadanos, que las personas que se van a manifestar puedan aportar la información que tienen en sus celulares, pero también, obviamente, de los fotorreporteros y de los periodistas en su totalidad, que van a las marchas y que cubren, que haya un espacio que centralice toda esa información y que sea capaz de sistematizarlo y de armar el archivo que armaron los compañeros ahora, que está increíble. Y como eso, lo que venimos todos a proponer desde el mapa es un espacio para que se pueda articular un poco desde los derechos humanos, desde las organizaciones y de las personas que quieran formar parte, y que podamos sistematizar todo el material que haya y la importancia, como decía Seba, no solamente de los ciudadanos que vayan con el celu y que puedan filmar, sino también de los fotorreporteros, que como sabemos y por lo que estamos hoy, son las personas que están hoy en día más perseguidas y son los más reprimidos, obviamente porque saben que, por ejemplo, a raíz de la reconstrucción que se logró, conseguimos algo que Bullrich no venía consiguiendo, que era la foto o el momento en el que, en este caso, por ejemplo, le disparan a Pablo Grillo. Y eso no es menor, eso es muy importante y tenemos que intentar, bueno, ver cómo seguimos ahora con las nuevas medidas que está sacando Bullrich, por ejemplo, esto que salió de la prohibición de drones, o sea, hay un montón de cosas que ellos todo el tiempo están sofisticando o moviendo para que intentemos, o para que nosotros tengamos más difícil la tarea de registrar. Así que en ese sentido también tenemos que seguir articulándonos y pensando de forma creativa qué podemos hacer para, bueno, poder seguir, obviamente, nosotros no solamente no perder la calle, sino tampoco perder la posibilidad del registro, que nos damos cuenta que es tan importante. Vamos a pasar el video. ¿A dónde va el video, chico? ¿Atrás? Sí. Bueno. Hay que apagar la gata también. La apagamos, después no la prendemos, pero dale. Ahí atrás. ¿No se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Gracias a sus aportes, logramos identificar el autor material del disparo que hirió de gravedad al fotorreportero Pablo Grillo. Por el informe de nuestros peritos, pudimos establecer la posición exacta desde donde se ejecutó el disparo. Es el humo que vemos al lado del camión hidrante, detrás de uno de los postes del semáforo, a las 17 horas 18 minutos. Gracias a un dron de Canal A24, contamos con otra toma del cordón represivo formado por efectivos de Gendarmería y la Policía Federal, alineados en torno a dos carros hidrantes. Sincronizando los videos, coinciden el disparo, el movimiento del chorro del hidrante y un disparo posterior que rebota en el piso, las personas que lo auxilian y el humo que llega detrás. Un segundo dron, el del canal de Noticias TN, capturó a la distancia la escena del disparo. Esta es la imagen clave, porque muestra al tirador en el preciso instante en que lanza el proyectil. La posición coincide con la señalada por nuestros peritos. El detalle que posibilita identificar al agente específico que disparó es el color de su uniforme. A diferencia del verde que prima entre los gendarmes y el azul de los federales, el suyo es color caqui. Entre los gendarmes que identificamos previamente como encargados de disparar gases, solo uno tiene esa característica. Su aspecto es inconfundible. Una foto en alta calidad nos permite acercarnos al galón identificatorio y alcanzamos a leer su apellido, Guerrero. Su cargo, Cabo Primero. La reconstrucción también nos permite detectar otro elemento fundamental. El tirador pertenece a la unidad móvil número 6 de la sección de empleo inmediato, CEI. Es evidente que el tiro de Guerrero que impactó en la cabeza de Pablo no fue un hecho aislado. Los disparos, realizados de modo horizontal, transgrediendo todos los manuales y protocolos, son reiterados y sistemáticos. En ese sentido, la responsabilidad política recae sobre el jefe del destacamento móvil 6, comandante mayor Héctor Ferreira, quien a su vez reporta al jefe del comando región 1 de la provincia de Buenos Aires, el comandante general Marcelo Fabián Porra Melconian. Todo este despliegue contó con la aprobación y supervisión del director nacional de la Gendarmería, comandante general Claudio Miguel Brilloni, quien estuvo presente el miércoles en el terreno de operaciones. Por último, la responsable mayor del operativo es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien definió el encuadre general previo de confrontación y afirmó haber tomado las decisiones estratégicas y operativas. Su implicación se ve incrementada por el encubrimiento como cómplice, por las falsedades que vertió en los medios de comunicación luego del acontecimiento. En la primera entrevista que ofreció a las 20:15 horas del mismo miércoles 12, dijo, entre otros datos falsos, que Pablo Grillo estaba preso. A esa hora, Pablo ya estaba siendo operado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía. ¿Quién le entregó ese dato? ¿La desinformaron las propias fuerzas de seguridad o fue un liso y llano disparate? Al día siguiente, luego de la discusión a las 16 horas de nuestro video reconstrucción, brindó una segunda entrevista en el canal La Nación Más, a las 19:20 horas, donde aseguró que las armas se utilizaron como establecen los manuales, es decir, con un ángulo de 45 grados, contra la evidencia que mostraban las imágenes. La mentira del poder puede ser desmontada a partir de una voluntad de verdad ciudadana que se activa con la participación colectiva. Bueno, ahora tenemos que esperar que... Por eso no quería parar de fondo. Bueno. Junto con... Fue cuando comenzamos y a partir de la implementación de este protocolo, que es anticonstitucional, fue cuando comenzamos a hacer las denuncias y de ahí, 2023, 2024 y hasta hoy, obviamente que han sido desoídas. Por eso quiero que Paula nos cuente un poco del CELS, que nos cuente un poco cómo están todas las causas y todas las presentaciones que venimos haciendo. Bueno, muchas gracias. Sí, me interesaba marcar dos o tres cosas. Primero, seguir sosteniendo, más allá de lo que fueron los registros de la ministra Bullrich y de otros funcionarios como el jefe de gabinete, Franco, y demás, sobre las características brutales del operativo, muy, muy violento. Me interesaba, por lo menos, recordar acá algunas de las consecuencias directas de esa violencia, del operativo, como para tener en cuenta que no se trata únicamente de la situación de Pablo, que es obviamente la más grave, pero que hubo otras situaciones también muy graves y que nos permiten entender mejor cómo fue el operativo. Entonces, lo digo muy, muy rápido. Hubo disparos de cartuchos de gas con escopeta que, como vimos y se vio en el video, fueron disparados directamente al cuerpo, no fueron disparados en 45 grados, mucho para plantear ahí, se ve perfectamente en las imágenes, y la consecuencia de eso fue el impacto que dio en la cabeza de Pablo, que lo tiene internado en forma, una situación gravísima. Hubo después disparos de bala de goma con dirección al rostro. Tenemos registrados por lo menos 3 personas con heridas muy graves de balas de goma, ¿no? Perdieron sus ojos o que fueron golpeados en la boca. O sea, por lo menos 3, y seguramente hay más, muy graves. Violencia física, golpes, empujones, por lo menos el de Beatriz Blanco y el de Matías Bacaro, que tuvieron heridas gravísimas y hubo más o menos 20 personas hospitalizadas. Detenciones arbitrarias masivas, hubo por menos 114 personas detenidas, toda la parte que pasó con ellas y con la jueza Karina Andrade, que dictó su liberación. Después hubo alrededor de 30, 40 personas que fueron aprehendidas y liberadas, y sobre todo el caso de los 2 niños detenidos. Y en todo esto, en distintos lugares, de las inmediaciones del Congreso. Me parece que son toda información o detalles que son muy importantes para poder hacer esto que va a ser muy necesario en sede judicial, que es la reconstrucción del operativo y poder determinar las responsabilidades, tanto, por ejemplo, del que disparó la escopeta lanzagases, como quienes dispararon contra las personas que generaron heridas y los jefes que fueron dando las órdenes, y la responsabilidad no solo política, sino también posiblemente jurídica, de los responsables políticos del operativo. Además de eso, pensar en las responsabilidades administrativas, ¿no? Bullrich ya dijo que no va a iniciar sumarios. Bueno, eso es parte de lo que nosotros venimos discutiendo como muy problemática de su intervención. Por todo lo que estamos diciendo, por lo que vemos y por lo que seguramente conozcamos en los próximos meses, va a ser muy obvio que no hicieron los sumarios para no determinar las responsabilidades administrativas, que son muy importantes además de las judiciales. Esto se discute en sede penal. Ahí las causas, hubo varias denuncias que se radicaron en federal, en Comodoro Pi, y algunas también que fueron para el fuero nacional o criminal. Pero todo eso que empezó a dar vueltas por distintas razones de competencia, ahora se está, en principio, acumulando todo en el fuero federal. En principio, la causa la tendría, que engloba las distintas denuncias, el juzgado de Cervini y la fiscalía de Taigana. Ahí varios hicimos denuncias, hicimos presentaciones, intentando que se hagan medidas de prueba urgentes, que son indispensables, por ejemplo, vinculadas con las modulaciones policiales, cómo fueron dadas las órdenes, recuperar todo el material fotográfico, los videos. Bueno, algunas de estas cosas nosotros las pedimos desde el CELS. Procubín también hizo alguna presentación. No tenemos información todavía de que el juzgado, que la fiscalía esté avanzando con eso. Eso es muy preocupante, es lo que pasa muchas veces con este tipo de causas, que empiezan a girar, dando vueltas hasta que se radique la competencia. Y es fundamental para nosotros que tanto la fiscalía como el juzgado le empiecen a dar trámite a las investigaciones, sobre todo teniendo el registro del Poder Ejecutivo, que es que acá no pasó nada y que no van a aportar prueba para que se investigue, sino todo lo contrario. La presentación que hicieron fue la presentación ante Picardi y Casanelo, diciendo que en realidad hubo un intento de desestabilización y impedimento para que funcionen las instituciones. Bueno, ahora esas dos causas van a empezar a producir prueba y vamos a ver cómo les va a cada una. Me parece que hay mucho para hacer seguimiento de esas dos causas. Hay algo para mí muy importante también, que es lo que muestra el mapa y la posibilidad de hacer esta reconstrucción y también la reconstrucción que hizo la Nación, que es que ya podemos decir, y más allá de que todavía el Poder Judicial no haya intervenido, no haya avanzado en la investigación judicial, ya podemos ver cómo sucedieron las cosas, ¿no? Eso me parece muy importante. Hay una determinación histórica, hay una determinación social de los hechos que sale de esta reconstrucción que venimos haciendo con mucho esfuerzo y que el MAPA viene haciendo también con mucho esfuerzo y con mucha profesionalidad, y que permite generar un contrarrelato a lo que se viene tratando de instalar desde el Poder Ejecutivo, que es una versión totalmente contraria a lo que podemos ver en las imágenes, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que poder darle cabida a las dos cosas, ¿no? A empujar la causa judicial, pero también a sostener el espacio colaborativo de reconstrucción y monitoreo también de lo que va a ser la protesta el miércoles que viene. Y por último, hay otra novedad también que me parece muy importante, que es que nosotros venimos junto con ARGA y con CIPREVA y con otras organizaciones planteando la discusión por la inconstitucionalidad del protocolo antipiquete o antiprotesta de Bullrich. Nosotros presentamos ayer un pedido de cautelar en esa misma causa judicial para que se proteja la manifestación del miércoles que viene. El juez lo que dijo es que efectivamente de las imágenes, de los relatos, lo que había pasado el miércoles pasado fue una actuación policial contraria a los principios que garantizan el derecho a la protesta, que eso daba mucha verosimilitud a la incertidumbre que estábamos planteando quienes pedíamos la cautelar, y que por eso el juez decidió para el próximo miércoles hacer una observación presencial de la protesta, y eso me parece que es un dato muy relevante porque ya va generando también otras garantías para quienes quieran manifestarse el miércoles que viene, y también porque da la razón a quienes veníamos planteando que el uso de ese protocolo y la forma en que se dio el operativo contrario a la Constitución, contrario a las leyes, y sobre todo tuvo por objetivo impedir la manifestación, impedir la protesta. Último comentario, está claro de toda la información que venimos teniendo y por las definiciones que viene dando Bullrich, que ella fue la que estuvo a cargo del operativo, la que dio las indicaciones, la que dio las órdenes, o sea, es claramente una responsabilidad muy clara en términos políticos, y habrá que ver en términos jurídicos también, pero sin duda en términos políticos, intervención directa, digamos, no es tan usual que los responsables políticos se hagan cargo de un operativo así, después de haber tenido consecuencias tan gravosas para muchas personas. Pero lo que ahora empieza a preocupar un poco más es que las versiones que están dando operadores del propio gobierno y propios funcionarios en ON, es que ahora van a poner a jugar a la CIDE, ¿no? Y que empiezan a jugar también informes que no se sabe muy bien qué contenido tiene, no se sabe muy bien cuál es la razón, qué es lo que plantean esos informes, que se supone que estarían dando respaldo a un operativo policial aún más duro que el del miércoles pasado. Eso me parece que es muy importante empezar a discutirlo, no naturalizarlo. Digamos, la CIDE no puede hacer inteligencia política, no puede hacer inteligencia de organizaciones, no puede hacer inteligencia vinculada a temas de protesta, y me parece que hay algo ahí que está poniéndose a jugar que es muy, muy complicado y sobre lo que tenemos que prestar mucha atención. La presencia del juez, en todo caso, el miércoles, me parece que va a ser importante para entender, para ver cómo juega, por lo menos, el planteo del operativo del Ejecutivo y la necesidad de que alguien controle y garantice la protesta. Bueno, gracias, Paula. Me olvidé de presentarlo, pero es de la casa, así que no falta presentación. Miguel hace más de 30 años que nos acompaña, es el abogado de la asociación y sí, bueno, gracias. Reitero las disculpas por las condiciones en las que estamos trabajando, pero son las que podemos desarrollar desde nuestro lugar de trabajadores. Dos cositas. Nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que el protocolo de seguridad busca no solo desalentar la protesta social, sino sobre todo quitarle el sentido a esa protesta y presentarla como subversiva, para decir una palabra de vieja y horrible recuerdo. Por esto, el ataque reiterado a la prensa no es un daño colateral, no es un accidente, como livianamente dice el jefe de gabinete, llamándole accidente a un intento de homicidio deliberado, sino que es un objetivo a perseguir. Aquí se juega el sentido de lo que se está haciendo en las calles. Entonces, impedir que esto se registre, que esto se muestre a la ciudadanía, es lo que permite intoxicar a la ciudadanía con otros tipos de discursos. Entonces, por eso es la cantidad de personas que han sido agredidas de una manera feroz, que son trabajadores de prensa. La otra cuestión es hacer un poco de historia. En este momento el gobierno está haciendo un despliegue de fuerza y un despliegue de control de los medios de comunicación, un despliegue del discurso oficial que parece que casi no tiene fisura. Sin embargo, basta recordar cuál fue el destino de tantos y tantos represores durante la dictadura militar que se han terminado pudriendo en las cárceles, se han perdido su impunidad. También tenemos que recordar en el 2001, cuando más de 30 reporteros gráficos fueron agredidos, las causas se formaron y se probaron con muchísimas fotografías que salieron de esta casa, de los socios de esta casa, de los reporteros gráficos anónimos que proveyeron a la justicia de pruebas irrefutables de quienes habían hecho los, habían cometido los delitos. Y de ahí se probó la cadena de responsabilidades, y Matov, que parecía intocable, y Santos, que parecía intocable, recibieron su castigo. Costecchi y Santillán, la crisis creó dos víctimas, dijeron los medios masivos. Tres fotógrafos nuestros dieron por tierra eso, y sus, los responsables del homicidio de Costecchi y Santillán terminaron por eso. Así que yo les digo a aquellas personas que intervinieron en la represión, no se confíen cuando le prometen impunidad, porque ni quienes se la prometen van a tener impunidad, porque el poder que hoy tienen lo van a perder, y en algún momento se van a tener que sentar frente a los jueces y dar cuenta de lo que hicieron, y si no se sientan frente a los jueces, se van a tener que sentar a la mesa de sus familias y decir: yo fui quien reprimí a los cuidados, a los hinchas de fútbol. Entonces, hay muchas trabas para la investigación, hay muchos intentos de que no se registre la prensa. Ahora inventaron el tema de los drones, como si los drones no son drones que van a filmar, no van a hacer otra cosa. ¿Por qué no se puede? No se puede porque no quiere ser visto. Entonces, la única forma de poner fin a esto es que haya resortes institucionales, políticos, judiciales y populares que les impiden ganar. Y esto recién comienza para nosotros. Terminó la paciencia de este pueblo. A partir de ahora vamos a exigir justicia. Ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, como dijo Seba al principio, mandarle un abrazo grande a la familia de Pablo. Lo más importante es desearle fuerza a él y que siga mejorando. En segundo lugar, volvemos a insistir con la exigencia de renuncia de Patricia Bullrich. Y como bien contó Paula, recordar que nosotros desde diciembre del 2023 venimos denunciando el protocolo antiprotesta. Es un protocolo que atenta contra derechos básicos de la Constitución Nacional, como el de protestar, y en particular este gobierno lo que quiere es atacar a la prensa para que justamente no haya investigaciones como la del mapa de la policía, como la del diario La Nación de los últimos días. A nosotros nos preocupa mucho, nos viene preocupando mucho cómo todos los compañeros y compañeras de prensa, reporteros gráficos, los camarógrafos, los cronistas, son permanentemente asediados por las fuerzas represivas en cada protesta, en cada movilización. Sabíamos que esto podía pasar. Ahí por atrás está también Damián Loretti, con el CELS, lo venimos charlando semana a semana. Lo habíamos advertido el día anterior en una conferencia que hicimos junto con Arda y con los jubilados el martes previo a la movilización en la que le disparan la cabeza a Pablo Grillo. Entonces esto no puede sorprendernos a nadie. Lo que estamos exigiendo ahora es que las empresas de medios, todas las empresas de medios, de televisión, de radio, de prensa escrita, garanticen la seguridad de sus trabajadores, que cumplan con lo que exigen los convenios colectivos de trabajo, que obviamente generan cierto resguardo, pero también estamos enviando ahora una nota a cada cámara y a cada empresa para que tengan determinado protocolo para las movilizaciones. Obviamente que lo que nosotros queremos es que no se reprima la prensa y que no se reprima la protesta, pero sabemos que sucede. Entonces, como organización sindical que representa a todos esos compañeros y compañeras, tenemos que tener todos los recaudos posibles. Lo que no podemos dejar de hacer, lo que decimos siempre, es que uno como trabajador, como militante, puede decidir o no quienes nos movilizamos en solidaridad con los jubilados, podemos decidir o no estar en esa movilización. Quienes van a hacer su tarea, quienes están trabajando ahí, no pueden decidir o no. Entonces tienen un nivel de exposición por el rol que desempeñan. Y ese rol hoy se demostró que es fundamental para que haya justicia, para la democracia, como otras veces en la historia, como contaba Miguel. Así que nos preocupa lo que va a suceder el próximo miércoles, nos preocupa lo que está sucediendo en cada movilización con los compañeros y compañeras de prensa que están ahí trabajando. Les pedimos a las empresas de medios que junto con nosotros le exijamos al Estado Nacional que cese la represión a la prensa y a la protesta, y en particular que resguarden a sus trabajadores y trabajadoras. Y con todo el universo que sabemos que es cada vez más grande, cooperativo, freelance, desde el sindicato y junto con ARGA también estamos buscando mecanismos para contenernos lo más posible dentro de nuestras limitaciones y posibilidades. Por último, el miércoles desde el sindicato vamos a volver a movilizarnos junto a los jubilados y jubiladas y con ARGA también, pero con obviamente una consigna que ninguna es más importante que otra, pero para nosotros resulta fundamental en este momento, que es justicia por Pablo. Así que vamos a estar llegando con una columna, con una bandera que tiene ese planteo. También la exigencia de renuncia de Patricia Bullrich y la defensa del derecho a la protesta y a informar. Vamos a estar llegando alrededor de las 16 horas a Solís y Hipólito Yrigoyen, que es donde Pablo recibió el impacto de gas. Insistimos, Patricia Bullrich dio la orden de que tiren a matar, y el protocolo ataca derechos constitucionales. Por eso nosotros estamos planteando en la justicia la derogación del protocolo y a su vez determinadas garantías para el trabajo periodístico, para el trabajo de la prensa. Nos parece fundamental que en ese sentido un juez recientemente se haya pronunciado a favor de los planteos que venimos haciendo de manera tan rápida, y bueno, eso también tiene que ver con el trabajo de los compañeros y compañeras que contaban al principio. Muchas gracias. Queremos también contarles que mañana vamos a estar a las 16 horas en la puerta del hospital haciendo otro camarazo, sobre todo para darle fuerza a Pablo. La Tana Bartolici, que es la vicepresidenta, está en contacto con la familia, así que nos convocamos ahí a las 16 horas y el miércoles a las 3 de la tarde saldremos de acá caminando, como dijo Abus, hasta Solís e Hipólito Yrigoyen. Si quieren hacer alguna pregunta, está abierto para todas y todos. ¿Cómo andás? Te pregunto si ante la imagen de que está Guerrero ahí, ¿ya lo han denunciado, lo van a denunciar o directamente a él, alguien de la fuerza, los jefes que mencionan, o cómo sigue ese procedimiento? Sí, sí, seguramente hagamos una presentación específica al introducir esto en la causa. Lo que pasa es que está ahora esto dando vuelta ahí, no se termina de erradicar, pero sí, seguramente hagamos una presentación y también esperamos que sea la fiscalía la que haga la investigación lo más exhaustiva posible. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Entiendo la pregunta. Ahora, pienso también lo siguiente: si el fiscal o la jueza quiere saber quién disparó, se lo puede pedir a la ministra se lo pide a sus subordinados y llegan de inmediato, en pocas horas, a determinar quién fue el que disparó. Por lo tanto, que es un escándalo que nosotros tengamos que hacer este trabajo. Este trabajo lo tiene que hacer la justicia. ¿Alguien más? Bueno, estamos acá apretados porque en este aula es donde estudió Pablo Grillo en el 2018. Y también nos parecía, esta es nuestra casa, nuestra escuela, y acá se forman compañeras, reporteras y reporteros de la misma. Mario. Bueno, no sé, por ahí para Para terminar, soy Mario Santucho de la revista Crisis, también integro desde la revista y como la mayoría de los organismos que estamos acá o de los colectivos que estamos acá, el mapa de la policía. Y solamente quería decir un poco, reafirmar algo que se dijo antes, que es que este video, esta reconstrucción, este aporte, digamos, a la elaboración colectiva y de alguna manera la resistencia, se hace en el marco, en el contexto de lo que algunos de alguna manera piensan como un punto de inflexión en la protesta callejera, en el conflicto social contra este gobierno, que tuvo un momento bastante clave el miércoles pasado, con un tipo de movilización que para muchos de nosotros que venimos siguiendo de cerca lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando en las diferentes movilizaciones, hubo algo diferente, ¿no? Algo distinto en cómo la gente de alguna manera se plantó. Eso también hizo que escalara de alguna forma la represión, y también en ese sentido no es casual, y para nosotros es muy importante que un trabajo como este de reconstrucción se dé en el marco de ese despliegue, digamos, de alguna manera, de la lucha popular, que uno podría pensar que va, ojalá pensamos o queremos que siga creciendo y que siga de alguna manera sacudiéndose el miedo, sacudiéndose el asombro ante una escalada represiva que desde el 10 de diciembre del 23 no ha cesado de incrementarse también. Y para nosotros es una gran pregunta cómo sigue esto, ¿no? Como decían ya también acá, el miércoles hay otra cita, todos los miércoles hay una cita. Hay que ver cómo reacciona también la sociedad, cómo reacciona en general la gente, las organizaciones. Y nosotros estamos muy comprometidos, digamos, de alguna manera, con seguir construyendo estos aportes, que no por casualidad pudimos hacerlo también, ¿no? Esta reconstrucción, porque esto se pudo hacer por la participación enorme de un montón de gente que mandó imágenes, que participó desde el momento en que pasó la represión, participó mandando imágenes, analizando desde su lugar, buscando información en un tipo de articulación en red, transversal, que nos parece que es muy, muy importante. Así como es fundamental seguir en la calle, no verse apabullado, digamos, por la prepotencia y por la crueldad del gobierno, es también fundamental organizarnos para construir esta especie de inteligencia colectiva, esta inteligencia colectiva que logra producir verdad, ¿no? Y logra, además de desarmar a la represión, también desarmar a la mentira y al encubrimiento, que es lo que intentó la ministra y general del gobierno durante estos días. Por eso para nosotros es fundamental insistir en la necesidad de articularse, de organizarse. Si quiero específicamente hablarles en todo caso a los reporteros gráficos acá en la casa en Argra, de la importancia que tiene que envíen sus registros a este mail que tenemos, que se llama registro colectivo 2024@gmail.com. Cada vez que vaya a una marcha, cada vez que haya algún tipo de conflicto en ese sentido, es fundamental que manden sus registros. Y no solo las fotos en donde se ve el palazo en la cabeza o el proyectil en la cabeza o el momento de la represión, sino todo lo que se registra en ese momento. Muchos de ustedes ahora con la cámara digitales hacen un montón de fotos, de las cuales quizás una va a los diarios. Nosotros no necesitamos la que va a los diarios solamente, necesitamos todas, porque así se hace la reconstrucción. Como ustedes vieron, hubo un video donde pudimos ver de dónde salió el proyectil, y después, en conjunto con todas las imágenes de ese momento, aunque fueran 15 minutos antes, 15 minutos después, logramos individualizar a la persona, logramos en una de ellas, en donde el tipo estaba simplemente de frente, acercar el zoom para ver precisamente su insignia identificadora, y así pudimos lograr quién es. Entonces es muy importante que ustedes, aunque piensen muchas veces, hablando con algunos de ustedes, me dicen, no, pero no tengo fotos importantes. No, todas son muy importantes porque nos permiten hacer esa reconstrucción general con este método que se llama arquitectura forense que antes comentaba Esteban. Así que simplemente eso y organizarnos para el miércoles, estar de vuelta ahí ayudando y aportando a los jubilados y a los que en general luchan. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana a las 16 horas. No, que tenemos Diana del plenario de trabajadores jubilados, me acercó una carta que les voy a leer. Como parte de los jubilados de los miércoles, nos hacemos presentes para solidarizarnos y darle fuerza a Pablo Grillo y a toda su familia. Repudiamos la feroz represión desatada por la ministra Bullrich y las fuerzas de seguridad que comanda. Basta de mentiras oficialistas, mentiras oficiales, investigación de lo sucedido. Ante la gravedad de estos acontecimientos, la ministra se tiene que ir. Fuera Bullrich, Liliana del Plenario de Trabajadores Jubilados. Gracias.